esa gente alrededor que sufre y llora. Pero harías bien si me creyeras, porque ha comenzado a despertar la primavera. Esta no es la historia que por consolar te miente, que este amanecer que está en camino es muy diferente. Volverá a llenarse de agua el río y arderán los corazones derritiendo el frío. Y no encontrarás ninguna lágrima en tu rostro. Volverás a ver el arco iris, volverá la música a sonar y se oirán las voces de alegría esparciendo vida en la ciudad. Se unirán las manos a armas las naciones, forjarán arados bajo el sol, jugarán el lobo y el cordero, bajo un mismo techo dormirán, y entre mil encinas y arrayanes, y a la luz del sol despertarán, correrán los niños por el campo, bajo las estrellas reirán, y tú danzarás bajo la lluvia, cánticos de amor y libertad. Porque tu ayuda asoma por el horizonte. Cualquier día de estos una nube te da la sorpresa y tus temores se diluyen. Veremos al rey y al contemplarle lo sabremos. Nos traerá en sus manos sanidad para los pueblos. Volverá a tener sentido el mundo, porque su mirada orientará de nuevo el rumbo. Y la humanidad se rendirá ante la evidencia y se doblará toda rodilla, toda lengua le confesará. Llorarán los que le traspasaron y los que le amaron sonreirán. Esta vez curará y habrá mil palomas en el cielo, sobre tu cabeza anidarán, volarán las crías por el bosque, no tendrán temor del gavilán. Yo iré cabalgando a tu lado cuando el día nazca sobre ti, y cuando tus ojos lo contemplen, míralo y acuérdate de mí. Esa gente alrededor que sufre y llora, pero harías bien si me creyeras, porque ha comenzado a despertar la primavera.